Buenas noches, mi nombre es Estefanía, soy mamá de Morelio Lautaro, joven de 18 años, el cual fue desaparecido el día 9 de diciembre del 2022. El mismo fue pasado a buscar por su amigo Lucas, fueron a tomar una gaseosa y mi hijo nunca más volvió. A mi hijo lo encontramos a una semana de su desaparición, calcinado, torturado y sin vida. Desde que sucedieron los hechos, 4 fiscales participaron en la investigación. El actual fiscal asignó a la investigación Martín Conde, titular de la Fiscalía 3 de Quilmes, hace 6 años que investiga a Francisco Centurión, por enriquecimiento ilícito, sin ningún resultado al día de la fecha. En estos 6 años, Francisco Centurión fue designado jefe de distrito en Quilmes Este, jefe de narcotráfico Quilmes y jefe de narcotráfico Lanús y Avellaneda, mientras el fiscal Conde no investigaba. No estamos de acuerdo que quien durante 6 años investiga a Francisco Centurión sin ningún resultado, sea quien está al frente de la causa, caratulado, homicidio calificado por alevosía y enseñamiento de Lautaro, Morelli, la desaparición de Lucas Escalante. Donde exigimos que el fiscal Daniel Ichazo, quien intervino en la causa, en la feria judicial, sea quien continúe en la misma. Lautaro era un niño feliz y amaba la vida, y fue asesinado en democracia. Por eso les pedimos, por favor, que no nos abandonen en esta lucha. Lautaro puede ser el hijo, el primo, el sobrino de todos ustedes. Les pido que, por favor, nos acompañen en cada marcha, en cada pedido, y que a la justicia nos escuche, que no nos dé la espalda. Desde ya, muchas gracias, y espero que toda aquella persona que lo pueda viralizar, le vamos a estar muy agradecidos.